Brian Myers. Ya tú no le haces caso cuando te pelea y lo ignoras para llamarme. Ya no tienes miedo cuando dice que él se va. Te dice la cara, él te descuidó, te abandonó. No tengo culpa que el vacío que dejó lo llene. Yo te descuido, buscas venganza. Quiso pasarse de listo y me quedé con su casa. Te perdió, dile que te perdió. Te perdió, te perdió. Dile que te perdió, te perdió. Yo te rescaté, te tenía aborrecida y la noche yo te la alegré. Dile que conmigo estás mejor. Dile que yo te lo hago mejor. Él se iba con los panas y te dejaba caliente y solita en la cama. Baby, yo te robo con ti pijama. Si ya no te contesta, ¿pa' qué la llama? Ya déjala ir, que tú no la amas. Ahora está conmigo, yo sí la trato como una mujer, como dama. Te despido, te abandonó. No tengo culpa que el vacío que dejó lo llene. Yo te descuido, buscas venganza. Quiso pasarse de listo y me quedé con su casa. Te perdió, dile que te perdió. Te perdió, te perdió. Dile que te perdió, te perdió. Si estás soltero y lo estás disfrutando, levanta tu mano. Si lo dejaste hoy, el teléfono te está explotando. Levanta tu mano. Grítale bien fuerte, se acabó, se acabó. Que ya no venga pidiendo perdón, se acabó. Para vos, tú me entiendes que ya se acabó. Tú la dejaste y yo fui el que la rescató. Baby, él jugó contigo, pero ahora el juego se empató. Tú la tienes molesta, nebuleando con aquella y con esta. Dile que ahora soy yo el que te da toda la noche antes que te acuestas. Él no entiende, tú buscas algo diferente. Vente, conmigo tú siempre despejas la mente. Él no te atiende, di lo que tú sientes, porque miente. Yo quiero que le cuente que cuando te da frío yo te doy caliente. Él te descuidó, te abandonó. No tengo culpa que el vacío que dejó lo llene. Yo te descuido, buscas venganza. Quiso pasarse de listo y me quedé con su cara. Caso cuando te pelea y lo ignoras para llamarme.